bomba para pop por bailín. A este gatito lo he encontrado en la sinfónica del Colón. Le dije así, vamos ya, que a Santiago voy. Yo te haré retozar, bomba para pop, para pop, para bomba para toca con el boom, pa ba da ba pa, no es igual, sola si este gatito de sol y sol recopilado en el Colón. Está criollado el bailín y hasta en su momento. Toma la censura, papá, papá, papá, papá, papá. Era el grupo vocal argentino La Venganza Será Terrible, el gatito de Tchaikovsky.